Ejercicio 5. Escucha dos veces los diálogos siguientes. Escribe sobre las líneas las palabras que faltan. Pedro y Lucía están planeando qué van a hacer el fin de semana y a dónde van a ir. Hola, Lucía, ¿cómo te va? Bien, Pedro. ¿Y tú, qué tal? ¿Sí vas a aceptar la beca para ir a España? Claro. En septiembre ya tengo que estar allá. ¡Qué bien! Mañana voy a ir temprano a hacerme análisis y también por las vacunas que me piden. A tus análisis tienes que ir en ayunas, ¿no? ¿A qué hora vas a ir? ¿A las 6 de la mañana? No, a esa hora voy a levantarme porque tengo la cita a las 7 y el laboratorio está un poco lejos de mi casa. Lo bueno es que está enfrente de la casa de mis abuelos. Así que pienso ir a desayunar con ellos para despedirme. Me acuerdo que viven muy cerca del Parque España, ¿verdad? Sí, su casa está en la calle de Atlixco, entre Juan de la Barrera y Antonio Solá. Entonces vas a estar muy ocupado y quizá adolorido por las vacunas. Sí, pero antes de irme, vamos a bailar. ¿Qué te parece la semana que entra? ¿Podemos invitar a Raúl y a Daniela? Yo creo que les va a gustar la idea. ¿Tú les puedes hablar para invitarlos? Sí, seguro. Yo les llamo. Sale. Nos vemos. Adiós. Más tarde, Lucía le habla por teléfono a Daniela para invitarla. ¿Bueno? ¿Qué tal, Daniela? Habla Lucía. Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿estás ocupada? Ahorita no. Solo estoy hablando por teléfono. Chistosa. ¿Y el sábado de la semana que viene? Tengo unos 15 años. ¿Por qué? Es que Pedro y yo queremos ir a bailar y nos late mucho que nos acompañen tú y Raúl. Los 15 años son de día, pero voy a estar muy cansada en la noche. ¿Qué tal si vamos el viernes? Por mí está bien. Voy a ponerme de acuerdo con Pedro y te llamo luego. ¿Te parece? Vale, entonces espero tu llamada. Nos vemos.